congelado. Noche de los fuegos fatuos. Contacto. Vas corriendo por la Vía Láctea. Yasky, ya tus piernas no te pertenecen, son únicamente noche, abismos estrellados. Vértigo Yasky. Ajenos en tus hombros, llevas el sol en tu sangre, corres por la galaxia y te escapas del universo para mirar lo mejor, para comprender su lenguaje, su mensaje. Visita esta noche, Yasky. Porque con...